veces creo que, a veces siento que, ya no soy yo. Palabras cuando pierden el sentido, doble ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega antes que llegue. Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te trae un poco de las novedades que andan circulando en la ciudad de La Plata, un poco de esas noticias nuevas, recientes, que nos decoran la ciudad cuadrada. Vamos a estar transmitiendo como cada tarde hasta las 7 a través de Radionauta FM 106.3. Hoy, como cada tarde, como cada día, vamos a estar acompañados de gente linda que nos va a estar decorando el programa del día de hoy. Antes saludamos a quien está del otro lado en los controles, a Juan Paramio, compañero y amigo de Radionauta, quienes va a estar acompañándonos todas las tardes a través de Radionauta FM 106.3, ahí manejando los controles técnicos. Saludamos también a María Soledad Coria y a Joaquín Alarcón, compañeros y amigos que también están del otro lado haciendo posible que este programa salga al aire. Hoy vamos a estar comunicándonos con Alejandro Soto, que nos va a estar contando acerca de este evento que está circulando en la ciudad de La Plata, un nuevo encuentro, un nuevo festival de arte joven en este 2014, evento que se inauguró el pasado martes. Para eso lo vamos a tener a Alejandro, que nos va a estar contando un poquito a ver cómo estuvo esta inauguración y todas las novedades que se vienen en este nuevo festival de arte joven. Además, nos va a estar contando, adelantándonos, a ver qué se viene para este fin de semana, Julián Oroz, este cancionista mitad porteño, mitad platense, que también nos va a estar contando un poquito acerca de esta linda fecha que se viene este fin de semana junto a Pequeña Orquesta de Trovadores, que va a estar visitando la ciudad de las Diagonales en la hermosa casa de Seth Lavie este viernes 29 de agosto. Pero para eso lo vamos a tener a Julián Oroz, que nos va a estar adelantándonos un poquito a ver cuáles son las sorpresas para este fin de semana. Ahora sí, basta de chácharas, arrancamos con un poco de la buena música en Z Fantástico y enseguida continuamos. Z Fantástico. We'll be right back. Thank you. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta, a través del 106.3 FM. Estamos también vía telefónica a través del 451-6917 o vía Facebook, nuestra vía de contacto más directa y en la cual nos vamos compartiendo minuto a minuto todas las novedades, la música que está sonando a través de este hermoso dial, a través de esta hermosa casa ubicada en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Este fin de semana, este jueves, más precisamente ya arrancando, adentrándonos en lo que es el fin de semana, se va a estar llevando a cabo un festival llamado La Concha de tu Madre Fight Chef Volumen 5. Esto va a ser este jueves en Pura Vida, en el Templo del Rock. Hijos de la madre, mala madre, volvemos con el Festival Nómada del Desierto y de la Psicodelia, con un lineup que dejará cabezas explotadas y pelucas voladas. Así es como se describe este evento que se va a estar llevando a cabo el jueves en Pura Vida, en donde van a presentarse varias bandas, entre ellos Frank Is Dead, Caney, banda que estuvo participando de lo que fue uno de los encuentros de Sonido Prevalece, esta banda de estos chicos pampeanos, este power trío. También va a estar participando Ave Tierra, Fusli, una banda de Brasil que seguramente estará sorprendiendo al público presente. Veremos a ver qué se trae entre manos esta banda de rock psicodélico. También va a estar Catón, una de las bandas que actualmente está sonando bastante en la ciudad de La Plata, estas bandas nuevas o que por ahí se redescubren a través de ciertas fechas o ciertos momentos. También va a estar presente Pica Portes, de Rap Ando, Frankie, Juan y Quintana, y además va a estar decorando esta hermosa fecha una linda tienda de discos. Todo esto va a ser este jueves. Arranca tempranito, alrededor de las 8 de la noche. Quien dice 8 dice 9, quien dice 9 dice 10 seguramente, pero bueno, el horario está anunciado a partir de las 20 horas ahí en el Templo del Rock en Pura Vida, en Diagonal 78 y 61. Es gratis, gente, hasta las 23 entras gratis, después pagas 30 pesitos. Otra de las bandas que está pisando fuerte este 2014 es esta banda de rap que estuvo y está tocando en varias fechas, ha realizado varias presentaciones. Una de ellas fue en la fecha de presentación junto a Guacho hace poquito tiempo nomás. Estamos hablando de Viedma Tripulación, quien suena en este momento. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Porque critican si damos el 100%, porque nos dan la espalda si en esto estamos envueltos, porque no pueden ver, no lo pueden creer, está bien matriculación arrasando otra vez, ¿ves? Porque critican si damos el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el samos, el 100%, porque nos dan la espalda si en esto estamos envueltos, porque no pueden ver, no lo pueden creer, está bien matriculación, la simulación, la simulación, arrasando otra vez. Que no me bancan ni me escuchan, bendita la hora. Ahora quién es el que revienta hip hop en la zona. Llega BT, papá, llega BT. Te la apliqué, papá, te la apliqué. Escribe Karma junto a DH Jero. Después viene Jacobson reventando el lapicero. Lo llamo a Ra, que nunca le pone stop, ya chup. Achuecualizame el track, yeah. ¿Quién fue el que puso el culo firme? Siguió adorando el rap y no tenía en su mente irse. ¿Quién fue el que puso el orto pa' poder sacar un disco, bro? Fue Betem, con esfuerzo y con sacrificio, haciendo rap no por oficio, solo para salvar el alma de los maleficios. Camino con mi crucifijo, mirando fijo. Yo sé que existe un Dios que me saca de todos mis vicios y nunca lo hizo, pero confío y tengo fe. Es lo que me mantiene en pie. Y lo sabes, el rap no es un CD, y yo lo sé, pero tu disco la verdad no sé. No lo escuché, no lo encontré. Porque critican si damos el 100%. Tenemos mucho tiempo en esto, no lo demuestro. Que no se escapan de mi mente. Yo fui consciente de no mezclarme con tu gente poco inteligente, y yo sigo con los mismos, ¿ves? Apúrate, nosotros ya vamos por BT3, yeah. Porque critican si damos el 100%. Porque critican si damos el 100%. Es una letra más, y tantas van escribiendo en mi vida que tendría que parar, ¿no? Porque estaría cortando con mi misión de hacerte entrar en razón, que es el rap, mi adicción, yeah. Está bien, ya pasaron tantos años, pero si esto era una moda no se habría terminado. Y calladito con la boca bien cerrada se tendría que quedar el que en esto no hizo nada. Es así, pero igual disparan balas, claro. No se respeta lo que tanto ya aportamos. Que me la chupen, yo sé lo que dio esta banda. Un disco independiente de rap puro en la comarca. Y quien lo hizo, no, no lo hizo nadie. Y nos bardearon porque quisimos ser alguien. Si en nuestro rancho la puerta siempre está abierta, y convertimos en hip hop a la gente que se acerca. Y quien estuvo en la cabina transpirando, y a la cultura de Viedma representando. Vos no seguro si te vi, estabas temblando. Porque yo tenía 12 pero ya estaba grabando. Paz. Porque critican si damos el 100%. Porque critican si damos el 100%. No sé por qué, ni sé por dónde empezar con esta letra, porque ya tengo un desorden. No quiero orden en mi vida, ni gente que me critique. Si lo hacemos con el alma pa' que esto se multiplique, y nos dan la espalda, como siempre lo hicieron, sin contar con eso. Esta banda toma vuelo, despegando con trayecto recto. Siempre caminamos, pero nunca nos frenamos. Y llegó este tercero, que pajero me bardió, sin saber quién era yo, ensuciando nuestro nombre. Y Vete representó y asentó este estilo en la comarca, callando muchos gargas que nos querían frenar. Sin escuchar el 100% al rap yo me dediqué. ¿Y qué? Solo en mi gente me apoyé. La calma nunca pierdo y en esto me desenvuelvo. Pongo stop y play y vuelvo a comenzar. Tengo mucho que entregar, con mi gente voy contento sin cambiar de parecer. Qué placer que suenen tus parlantes y que sus manos levanten. Que esta banda va creciendo paso a paso, día a día. La 24 del día, ok. Porque critican si damos el 100%. Porque nos dan la espalda si en esto estamos envueltos. Porque no pueden ver, no lo pueden creer. Esta misma tripulación arrasando otra vez. Porque critican si damos el 100%. Porque nos dan la espalda si en esto estamos envueltos. Porque no pueden ver, no lo pueden creer. Esta Vietma tripulación arrasando otra vez. Dice así. Si no me animo a vos, voy a pasar la vida haciendo lo que siempre quise hacer. Y no tengo el valor, y no tengo el valor. Si no lo puedo controlar y vuelvo a estar en ese punto donde solo pienso en vos. Si no me animo a vos, voy a pasar la vida haciendo lo que siempre quise hacer. Y no tengo el valor, y no tengo el valor. Si no lo puedo controlar y vuelvo a estar en ese punto donde solo pienso en vos. Que si yo empiezo en esta carta a despedirme, pensaba tal vez saludarte antes de irme. Pero no sale nada y me quedo en la nada. Es que en verdad yo no quiero despedirme, porque me pierdo en tu mirada, en esa hermosa cara que se clava en mis ojos y ya no puedo hacer nada. Ves cómo a veces me temes. Extrañarte es esa cosa que nunca quise aprender, no. Tu presencia me complementa, sabes cómo hacer que mi mundo se dé vuelta. Y vas envuelta en mi cámara lenta. Tu forma de amarme es la culpable que enloquezca mi corazón. A ser libre se entregó, pero vuelve a pensar de cuando escribe una canción. Y en mi cajón guardo un pedazo de voz, algo de esa sustancia que este cuerpo envenenó. entre la música y ustedes puedo perder todo, pero eso es todo lo que me falta para no sentirme solo. Y ahí me ves, si apareces y me tenés, si confié. Si no me animo a vos, si no me animo a vos, si no me animo a vos, voy a perderlo todo. Te vi, te conocí, percibí tu movimiento sin darme cuenta. Al poco tiempo estabas dentro de mi cuerpo y mi persona. Mira cómo se asoma este miedo interno mío que recorre esta zona de mi corazón. Esa ilusión para tenerte entre mis manos y me mata el inconsciente que se siente cuando pasa el tiempo y yo no puedo verte. No me muero en el intento, pongo pausa y voy al frente. No puedo evitar reconocer todo mi esfuerzo por buscarte, encararte sin pensar en un futuro que quizás tenía. Igual el mundo no paró y Mariano fue feliz y se enamoró. No cayó por la boca ni la fuerza del destino. Este es el camino y muchas veces lo recibo en mi sangre en una hoja. ¿Y cuál es esta cura? Ya mi mente se satura y explota mi locura porque no puedo verte todos los días de mi vida, porque no puedo sentirte. Yo sé que solo es de ida. Y si lo pierdo todo, todo lo que te di, voy a sentirme solo hasta que estés en mí. Y a mí me pasó que te vi por la madrugada y no necesitaba nada. Mi mente no reaccionaba y fui tan torpe. No tuve el valor de mostrar mis cortes. Fue por eso que hoy solo disfruto de mis excesos. Cuando siento decir que no es algo que no puedo hacer, y no me enojo si en tus tiempos no te puedo ver. Solo quiero que seamos uno. Te juro que te tengo y siento que levanto el mundo. Salgo de lo profundo y una persona que cayó en tus redes. Y me duele porque me metiste en cuatro paredes. ¿Qué me pasa? Me sigo preguntando qué me pasa. Y pasan los años y no encuentro el porqué de tanto sufrimiento. Pero eso se pasa cuando te tengo. Pero eso se hace polvo cuando recorro tu cuerpo. Y no me acuerdo en qué momento me hice adicto a vos. Extraña mujer, porque sos dueña de mi corazón. ¿Será porque no estaba atento? ¿Será porque caí en el dulce movimiento lento de tu cuerpo? Me mira y no me dice nada. Y yo busco la excusa para no correr la cara. La máscara se corre y yo me siento más hombre que antes. Ahora entendés por qué de golpe eso es tan importante. Por eso no quiero más nada, solo tenerte cerca cuando estoy con mi manada enranchada. Soy consciente que se siente ese lugar, ese momento que se siente. Que no importa la opinión, ser espontáneo es la acción. La vida es vivir y no morir en el intento. Y no entiendo por qué no buscar ese templo donde el tiempo se frena y se toma su pausa para pensar, yeah, para pensar. Y yo sigo pensando, sigo escupiendo a cada paso lo que va pasando, lo que estoy sintiendo, y siento que me siento muerto. Estoy en pausa con el tiempo, me relajo en este momento y sigo arriba. Las teclas me hablan y me intimidan, y mi vida la vi corriendo por la plaza Alsina. Ya nada me queda y por eso nadie me frena ni nada. Sigo hablando por mi manada, acá no pierdo el tiempo, aunque el tiempo se pare. Navegando entre mares, flotando en notas musicales, me pierdo y vuelvo a entrar en el mismo lugar, en ese lugar en donde me esperan para grabar. Y esto será un problema, no sé, pero me levanto rapeando y me acuesto ideando temas. ¿Por qué? Este es mi... sea el momento donde las letras que escribo hoy no se las lleve el viento y me concentro. Conecto con mi persona, fuente de esta inspiración, donde paso tantas horas y no pasa que tienen un lugar para pensar. Yo lo tengo y cuando pienso sale este material, yeah. Así se para el mundo, mi mundo y yo, oh, metido hasta lo profundo, haciendo música y que crezcan ideas, esperando que florezcan entre el ritmo. Porque en familia se va el estrés. Este es mi lugar distinto, donde 6 o 23, yeah. Y así respiro, por eso vivo, porque yo por este camino sigo. Y voy viviendo el día a día, a veces me siento muy sola. Las noches están muy frías, ¿quién diría? La música fuerte, mi compañía y melodía, que me baña y rebalsa en sabiduría, es mi guía. No sé qué me pasa si no te tengo, no sé por qué me pongo triste cuando no te tengo. Y en mi cuento, este lugar, no sé si está muy lejos, lo puedo encontrar y borrar este malestar que llevo dentro. Será por eso que no me concentro y vuelvo. Respiro el aire que a veces no tengo, pero soy fuerte y no me siento perdida. Mi día sigue y yo caminando en la deriva. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Estamos transmitiendo a través de Radionauta FM 106.3 con visitas. Tenemos visita no solamente con gente adentro del estudio, sino también por fuera. Nuestro compañero y amigo Joaquín Alarcón, quien nos está visitando en el día de hoy, a quien saludamos también específicamente. Pero es importante mi compañero, pero no tan importante en este momento como los muchachos que están acá visitándonos en los estudios de Radionauta, los muchachos de Laika Perra Rusa. ¿Cómo andan? ¿Están muy bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, radio, escuchas de Radionauta. Bueno, queda bien decir eso. Sí. Queda bien, es verdad. Es una linda palabra el radio escucha, ¿no? Bueno, preséntense al aire. Yo soy Juan Badini, estoy en Laika Perra Rusa. Sí, yo soy Guillermo Massa y también estoy como productor, sonidista. Cargo, profesión. Sí, es el monje negro que está detrás de la barrera de sonido que hace que las cosas claro, sucedan. Claro, es el que tiene las ocho, el pulpo que está ahí como a ocho manos para que todo salga sí, bien. Sí, nos hace sonar bien. Cuando nosotros tocamos mal, él aparece y ¡wow, qué bien que sonó! Es el que hace la parte mágica de la radio, sí, de la banda. El monje negro, sí, así le hemos puesto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué anda Laika Perra Rusa? ¿Cómo surge también esta banda? ¿Desde hace cuánto que vienen tocando? Bien. La banda es joven. Es sí. joven porque también empezó a caminar hace relativamente poco. O sea, uh-huh. nuestra primera presentación fue en diciembre del 2012 y arrancamos un poquito más fuerte el año pasado. Sí. Que estuvimos saliendo en varios lugares, en lugares chicos de La Plata, pero con nada, con muchas ganas también. Y el empujón final para que aceleró un poco todo esto fue un disco que sacamos en marzo, que estuvimos grabando durante fines del año pasado. Sí. Grabamos un poquito en Bellas Artes, grabamos muchas cosas en nuestras casas, o sea, es literalmente independiente la sí. producción. Y lo sacamos en marzo y ahí empezamos a dar unos buenos pasos y hoy el disco está sonando un está poquito sonando, más sí. y nosotros estamos contentos con eso. Y bueno, tuvimos nuestra presentación el 27 de junio en Pura Vida, uh-huh. que estuvo bueno y nada. Sí, el trabajo lo comenzamos, digamos, con el disco alrededor de agosto del año pasado. Ya está cumpliendo un año el comienzo de esa producción, digamos, sí. el momento en que me sumo fuertemente al trabajo que tiene la banda. Pero bueno, ya habíamos estado trabajando previamente yo como sonidista y ellos digamos al frente de toda esta cuestión desde bueno diciembre, noviembre del 2012 más o menos. Claro, claro. Entonces, digamos, madurando todo este trabajo para empezar a diseñar lo que sería el disco a partir de agosto del año pasado y nos llevó octubre, claro, noviembre sí. en Bellas Artes y después las vacaciones, no hubo vacaciones, digamos, no se tomaron. No existieron. Mientras no. yo estaba con la edición en casa, en la notebook de mamá, robando ahí. Recursos de ese lado, los chicos en el sur componiendo más canciones, digamos, como que una rueda que comenzó a girar y, digamos, nos fue llevando a distintos lugares. De una. Recién en marzo completamos todo el trabajo de mezcla y masterización del disco y ahí, a partir de ese momento, bueno, había que diseñar la presentación uh-huh. que derivó en esta presentación que dice Juan en Pura Vida. Digamos con lo cual está muy contento, muy buenos resultados, dado que de pronto había gente en el público que ya no eran los amigos, claro. ya no era la gente a la que habíamos invitado personalmente, digamos como que se hacía extensiva la cuestión, uh-huh. ya empezaba ya no tanto a depender del boca a boca que teníamos nosotros, ya era una cosa que el disco estaba empezando a hablar por la banda. Claro. Claro, una rueda que empezó a girar como bastante rápido, digamos, habiendo nacido en 2012, digo, después a mitad de camino sí. haber grabado un disco y hoy en día esto, ¿no? Programar fechas, que salir un poco de esa caja, ¿no? De donde de uno. Los amigos, sí. Claro, cuando tal cual. Decíamos eso, digo, caminar también es que no dependa del boca a boca, digo, que el disco empiece a funcionar sí. como disco y que no dependa, digo, La Plata es chica, entre todos más o menos nos conocemos y. Somos varios amigos, pero está bueno que se rompan esas barreras, uh-huh. digo, y creo que también al decir digo, que la banda empezó a funcionar es porque nos empezamos a sorprender de las escuchas, de comentarios, de invitaciones. Sí. Hemos trabajado para eso, porque, bueno, se me viene a la mente ahora, estuvimos en Entre Ríos, yo soy de Entre Ríos, ajá, nos fuimos a tocar ahí, fuimos a Gualeguaychú, a mi pueblo, que es La Roque. Digo, hemos estado, las situaciones también hay que buscarlas. Claro. El disco solo no hace nada. Tal cual, tal cual. Hay que defenderlo arriba del escenario. Hay y que abajo. Moverlo, hay que hacerlo sí. sonar, tal claro, cual. Hay una parte del proceso que está en el escenario, hacer que las cosas empiecen a funcionar bien, digamos, en el escenario, ser muy prolijos, empezar a trabajar la producción de las canciones, no tanto desde el ensayo donde se repiten las cosas, sino más bien parar la moto y decir, bueno, a ver qué planos funcionan, qué planos no funcionan, sacar cosas, colocar nuevas, de probar nuevos arreglos, insistir mucho sobre el objetivo en ese momento que era un registro fonográfico de lo que estaba sucediendo, y a partir de eso hacer como un tándem, ¿no? Lo que podía provocar el disco y lo que podía hacer la banda en vivo, y bueno, buscar correlatos y saber que es muy importante también la mano de los periodistas, la mano de, digamos, de la difusión, es hacer contactos con distintos amigos, allegados, bueno, y gente que va conociendo y que está interesada en lo que está haciendo la banda. De una. Sí, es que La Plata nos brinda eso también. Un poco genera eso La Plata, sí. ¿No? Eso de, más allá de las amistades, sino como estas redes que se van un poco tejiendo, ¿no? Sí. Y más cuando te llama la atención, ¿viste? Esas bandas que vos las escuchás o que empezás a escuchar que la gente habla de tal banda y te empieza como a llamar la atención, ese bichito de llamar la atención y decir, bueno, vamos a ver qué onda. Claro, ¿qué será? ¿No? Un poco, a mí me pasa eso, particularmente cuando empiezo a escuchar esos nuevos sonidos también. ¿Cómo fue también para ustedes, ¿no? Todo el disco de salir de ese entorno en el que por ahí estaban rodeados. ¿Sabes qué? Recordaba algo que decía Guille, digo, ¿cómo surge el disco? Que nos pasó que el año pasado también somos novatos en su medida, somos muy novatos, y empezamos a caminar y ver que algunos lugares te decían, ¿y qué hacen? Y para nosotros es un montón lo que hacemos. Y por intentar catalogarlo no nos daba, hasta pereza me da a mí. Claro. Entonces, decir, no, hacemos un poco de rock, pero nos gusta el funk y el pop, pero los sonidos, nos gustan las guitarras eléctricas fuertes a veces. Entonces era un problema definirlo y era un problema para quien recibía nuestra propuesta, porque claro, no sabía con qué se iba a encontrar, y nos guste o no, los bares eligen. Claro. Los bares y todos los lugares para tocar. Y me acuerdo esto que Guille dijo, que habíamos dicho que saquemos algo para, primero para tener, para mostrar, mirá, ¿qué hace Laika? Hace esto. Después se terminó convirtiendo en nuestro primer disco, corto, pero disco al fin. Digo, fue eso, y tomó otra dimensión también. Claro. Dejó de ser la cartita de presentación. Sí, y en la medida en que el trabajo se fue haciendo entretenidamente serio, las repercusiones se van también creciendo en ese sentido. Se sentía con una gran responsabilidad presentar el material, y bueno, ya en principio nos tuvimos que poner la camiseta y decir, bueno, si no lo defendemos nosotros, no lo defiende nadie. Entonces había que ponerse realmente en una actitud que era movilizante para todos, era contagioso trabajar en un clima serio de trabajo, sabiendo que había que proponer algo, y nos resultaba muchísimo más interesante proponerlo desde la música, o sea, que lo muestre la música y no las palabras. Tal cual. Entonces, bueno, surgen estas cosas. Elegir las 6 canciones, porque la banda no tiene 6 canciones solamente, tiene muchísimas más. Tal cual. Pero hacer ese proceso de selección también fue decisivo para salir a la calle. De una. ¿Y cuál es la propuesta de Laika, digamos? ¿Cuál, a la hora de jugar con los sonidos, con qué les gusta jugar más, digamos? ¿Cómo se definirían? Si es que hay alguna manera, ¿no? Son canciones de rock. Son canciones de rock. Y yo creo que muchas veces terminamos diciendo lo que no somos, aparte porque no es una banda de reggae, no es una banda de metal. No es una banda de pop tampoco, digo, juega con guitarras eléctricas, pero juega con sintetizadores. Claro. Nos gustó desde los inicios Joy Division, que era una banda medio oscura, y nos gustó esa oscuridad, pero después nos encontramos que nos gusta bailar. Claro. Entonces, también la pasamos bien, y nos gusta pasarla bien. Y que la gente se... Digo, es divertirse, digo, generar una buena situación de show también. Sí. Digo, sí, es bah, no sé, es un show que creo que se puede disfrutar. Y nosotros, digo, creo que cuando fuimos a Entre Ríos, me acuerdo que presentarlo allá fue todo para mí personalmente, porque fue volver a mi pueblo con una banda que... Raro no, también, sí, supongo, raro, ¿no? Y me acuerdo que les dije, le digo, yo no sé qué escucharon ustedes, pero les juro que a nosotros nos encanta hacer esto. Digo, lo que vieron arriba es porque nos gusta hacerlo. De una. Y nada. Y que por ahí justamente uno hace, o lo que pasa, digamos, cuando la gente pasa por acá, por el aire, digamos, hablando de las bandas, hablando de los sonidos, creo que pasa esto, ¿no? Toman cada uno un poquito de esos gustos musicales, sí, o de esas influencias que, la verdad, después surgen sonidos o estas mezclas o estas fusiones que, sí, verdaderamente es como un poco imposible definirlas o estructurarlas en un solo lugar. El reggae tiene tal vez normas un poco más... Por decirlo, digo, el reggae es muy heterogéneo. Sí. Pero vos sabés que una banda suena reggae, que suena metal, si apunta rock chabón o si le gusta la renga, eso está en el escenario. Y nosotros somos más hijos de La Plata en ese sentido. Y La Plata, claro, tiene un abanico grande. Sí. Se nota, o sea, yo personalmente creo que cuando armamos canciones, porque es medio, armamos entre todos, se nota cuando uno estuvo escuchando 2 meses una banda y trae una canción al ensayo, se nota que van, claro, escuchando. Después Laika lo hace propio y cambia el resultado. Pero está la escucha de las bandas de acá. De una. Eso sí, de cabeza. Genial. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poquito de este hermoso disco y enseguida seguimos charlando acá en Zeta Fantástico. Zeta Fantástico. We'll be right back. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Continuamos en el aire de Z Fantástico, estamos hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y acá seguimos charlando, debatiendo un poco fuera de aire con los muchachos de Laika Perra Rusa. Recién estábamos hablando acerca de disco sí, disco no, vinilo cassette. ¿Cómo la ven eso? ¿Cómo vienen viendo eso, la cuestión de la edición física de un disco? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que, yo estudio historia y voy a retrotraerme un poquito. Yo creo que no viví todo el periodo de La Plata, de los 90 hasta hoy, pero sé que ha cambiado la forma de difusión. Y el disco ha tomado otro lugar a la hora de difundir una banda. Sí, él mató, copiaba discos en su casa y los repartía en mano, o... hace un tiempo tal vez los discos tenían eso, tenía otra función. Ahora las redes sociales se lo comieron vivo, pero lo que te contábamos recién y contamos en general, hicimos una primer tirada muy artesanal, nos gustó mucho, pero son 200 discos, claro, que en general fueron a quienes nos siguen y también a periodistas, porque valorizamos el disco, pero sabemos que la industria discográfica va, claro, está en otro, no sé, está muerta. Pero está como ahí en decadencia. Sí, sí, está latiendo, pero no sé si agoniza o qué, pero el Bandcamp, las redes sociales son una... en este caso las radios, al menos del circuito de La Plata, son los que nos permiten a nosotros movernos. El disco, claro, es una forma también de acercarse a un otro, decirle, che, mirá, tengo esto, me gustaría que lo escuches, armamos una gacetilla, de una, cosas así, pero... Sí. La tirada fue chica, pero fue en función a los recursos que tenemos y a quien quiere escuchar, no sé. De una. Recién hablábamos de esto, ¿no? La cuestión también de la importancia o más que nada de esa presentación, ¿no? De ese gesto mítico del disco en mano y de sentirlo y de verlo y de ver la fotito. Y que la gente vaya a la fecha y se encuentre con el disco de la banda. Cual. Nosotros en el periodo de 3-4 meses, 100 discos se nos fueron de las manos. Ahora incluso tenemos que ver cuántos hay, porque ahora dentro de poquito tenemos varias fechas y hay que llevar. De una. O sea, no siempre se venden todos los discos. pero creo que es una linda situación que una persona se vuelva a encontrar con un disco, mire la banda, chusmee el disco, y a veces se lo quiera quedar, porque hay gente que lo ha recibido bien también. Sí, de sí, una. Cuando se debatió también la idea de tirada, ¿no? Bueno, digamos, o sea, sí, no, ¿qué hacemos? ¿Cuántos discos? ¿Si replicamos o si hacemos multicopia? Y todas esas cosas se pensaban en términos de los gastos, en términos de si esto iba a ser de alguna forma algo que pueda volver a la banda, porque hasta el momento las cosas salen de bolsillo. Entonces, era un tema la inversión sobre el formato físico. Que, bueno, si uno tiene ya el material digitalizado, lo puede colgar en las páginas, en Bandcamp, como decía Juan, y todo esto, no dejaba de dar vueltas la idea de tener un disco físico. Y entonces el objetivo fue fuertemente de publicidad, porque en términos de costos, digamos, consideramos que podemos tener un gasto en relación al físico, pero consideramos que va a haber una vuelta por otro lado, ¿no? Claro. En términos de ventas de entrada, shows y esas cosas. Y lo que habíamos hablado, digo, que en última instancia el financiamiento de estas bandas chicas que existimos en La Plata se da por las presentaciones en vivo, por la gente que te va a ver. Claro. Digo, es un fetiche el disco, no nos va a permitir este anhelo que es vivir de la música, sino que es el vivo, es salir a tocar, uh-huh. Es convocar gente. Es, creo, como una herramienta más, ya no es un. Es un fin sí. Fetiche, digo, es eso. Claro, sí, no dejamos de observar tampoco las situaciones que suceden en digamos, con bandas internacionales muy, muy conocidas. Hace un rato hablábamos de la publicación de un disco de Rentals, es el disco de una banda del bajista de Wizard. Perfecto. Sacó hace muy poquito, hace dos días, un álbum que consistía en una publicación en vinilos, en CDs y en cassettes. Claro. Entonces decíamos, evidentemente acá la cuestión de los formatos empieza a circular como una cosa distinta de lo que sucedía en los 90, ¿no? Con sí. el tema de las discográficas y la cantidad de ventas, incluso en los 90, con el boom de vender millones y millones de discos, al músico no le reportaba grandes ganancias tampoco, sino que era como algo del producto fonográfico que, bueno, quedaba en manos de las grandes productoras. Ahora, esta cuestión de los formatos, a mí me parece, y yo creo que esto también lo hemos charlado en la banda, que forma parte también de esta carta de presentación de las bandas. Ayer asistimos a las charlas de que organiza Arte Joven en Pura Vida fue. Sí. Y se hablaba acerca de las estrategias, para llevar adelante, difundir una banda y estas cosas. Y ellos, los periodistas, ponderaban mucho la presentación, sí. Cómo está presentado un disco, digamos, si de pronto el material uno le decía por mail al periodista, escuchá mi banda, está en tal sitio. Sí. Es distinto de acercarse sí. hasta el periodista y decir, bueno, mira, somos esto, tenemos esto, nos dedicamos a, bueno, acá hay un arte de tapa, acá hay un criterio, una selección en cuanto a la gráfica, uh-huh. Hay un laburo artístico. Sí, la cuestión de la producción, sí, ¿no? Sí, la sí, gente sí. que está ahí atrás, que se ve reflejada justamente claro, por ahí en ese que trabajo. No es entregarlo en un celofán escrito con fibrón, ¿no? De pronto que hay un yo trabajo. Yo igualmente sentí nostalgia cuando denostaban al disco. Yo tuve muchos discos. En celofán escritos con fibrón, pero bueno, es cierto que sí, el CD varios, se agota rápido. Claro, claro, sí, claro. No, bueno, muchachos, y metiéndonos un poco en esto, ¿no? En la banda, en lo que se viene para 2014, para los cortos plazos, cortos sí. Planes que tienen, que tienen programados. Tocar un montón. Qué bueno. Un montonazo. Genial. Tenemos este viernes sí. en Don Goyo, que es un restaurante que está ahí en 71, casi 17. Sí. Casi 17. Al lado de Ciudad Vieja. Ajá. Claro, sí. Tocamos con Astromonos, que es una banda de gente de astronomía. Sí. Amigos nuestros. Amigos nuestros, Fede García y demás. Eso es el viernes 29 a las 12 de la noche, sí. A las 24. Buenísimo. Esa es una de las fechas, digamos, compartidas. Y la siguiente ya es, en, es En Arte el, Joven. Sí, en el marco de Arte Joven, uh-huh. Convocado a las 18 horas, esto es en el auditorio del pasaje Dardo Rocha, como parte del festival. Buenísimo. ¿Eso el domingo? Eso es el domingo. Sí, va a ser una tarde para la familia, para que escuchen Laika. Buenísimo. Se toman unos mates y se van para allá. Sí, no, sí. Eso estamos contentos. Yo también fuimos ahí. Eso es otro efecto del disco. Uh-huh. Yo creo que si hubiésemos dejado el disco en un celofán, no sé si hubiese tenido el mismo efecto. Los chabones, entre un abanico de cosas, dijeron, bueno, esta banda, sí, está bien, estamos laburando, tocamos mucho y todo, pero estuvo bueno y estamos con ganas de tocar. Y después, sí, quedan, creo que después tenemos algunas fechas chicas y otras grandes, pero sí, el objetivo es tocar bastante. Tenemos en... Después en Sala Carihuela en una semana. Uh-huh. Y después, nada, en realidad ahora estamos manejando una despedida de año en Pura Vida y cerramos para queremos volver a grabar. Está bien. Vienen manija. Manija, exacto. Genial. Ese es un adjetivo. Sí. Buenísimo. Sí, ese es el bueno, tema. me alegro que este disco esté dando sus frutos, así que va a estar sonando... próximamente también alguna que otra canción acá. Sí, y quería decir que aquel que, a raíz de todo esto que hablamos del físico, del disco físico, sí. Quedaron algunas copias a disposición de la gente que lo quiera tener. Curiosos. Quedó en la disquería. Sería. Ahí en esto 54. Es 54, casi 8. Uh-huh. Hay unos 5 ejemplares, creo que dejamos. No sé, y en Mar del Plata hay. En Mar del Plata también. Sí, no sé por qué, pero nos pintó llegar a Mar del Plata. Muy bien, bueno, muy bien. Sí. Regionales, los muchachos. Así que sí, ahí. Sí. Si alguien lo quiere. Nos pinta lo regional. Nos vamos a Benito Juárez a tocar. Bueno, bien. Sí. Está bueno eso. Hay que abrir el abanico musical. Totalmente. Sobre todo para la zona del interior, ¿no? Que a veces no está tan acostumbrada a escuchar cosas nuevas o diferentes. Sí. Creo. Sí, totalmente. Estamos me parece. En eso también. Bueno, me alegro, muchachos. Muchas gracias por haber venido. Mucha suerte. Seguramente nos estaremos cruzando ahí en el Arte Joven porque alguna vueltita me voy a dar. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, suerte para todo lo que viene en este 2014. Gracias. Ahora sí, seguimos escuchando un poquito de este lindo disco y enseguida continuamos acá en Zeta Fantástico.

¿Tenés? ¿Hola? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, creo que ahí establecimos contacto. Genial. Bueno, Juli, ¿cómo viene esta linda fecha de este fin de semana? Y tenemos tremenda fecha este fin de semana. Sí. Vienen de visita pequeña orquesta de trovadores a la Nueva Celaví, que para los que no lo conocen se mudó a 55, 17 y 18, una casita muy linda, siempre conserva Celaví esa cuestión así súper amigable. Y voy a estar tocando yo con mi banda, digamos, presentándonos ahí con Pequeña Orquesta de Trovadores, que es una muy linda banda de capital que recomiendo mucho ver. La primera vez que tocas en la casa nueva, ¿no, Juli? La primera vez que toco después del cierre, le estuvimos al cierre nosotros. Estuviste y ahora cerrando, vamos a abrir ahí. Bueno, ¿cómo? Estuviste despidiendo la casa y ahora estás volviendo a tocar, pero en la casa nueva esta vez. Sí. Que me gusta, es muy, muy atento tu observación. Es muy bueno eso lo que estás diciendo. Bueno, ¿cómo venís vos, Juli, con el disco, con la banda? Vienen tocando bastante seguido también. Hay un par de proyectos nuevos ahí también que andan circulando junto al compañero Joaquín. Sí, bueno, con respecto al disco, bien, porque buena onda, vamos a estar presentando ahora el 17 de septiembre en otras tiendas. Entramos en el catálogo de Folklore. Bien. Así que está bueno porque va a tener más difusión, digamos, el disco. Ya recordemos que lo presentamos en enero, entonces estuvo bueno porque ahora como que sigue creciendo, uno no sabe hasta qué punto sigue difundiendo uno la música, está buenísimo. Y sí, hicimos un simple de rap y canciones hace poco con Joaquín, que se cumplió un mes, hoy o ayer, no sé cuándo fue. Ayer. Acá él es más atento a la fecha, yo la fecha no termino colgado. Sí, sí. Este rústica, EP que sacaron hace un mes. ¿Cómo fue también eso, grabar esta fusión, no, de tu parte más cancionera junto a Joaquín, que estaba ahí haciendo las voces de rap? ¿Cómo fue también crear esa música, ese estilo? Y fue todo un desafío. Estuvo bueno, sobre todo porque fue muy entretenido hacerlo. Creo que ahí Joaquín puede llegar a tirar algún comentario, a aportar algo sobre su visión, pero me parece que está muy bueno también para como enriquecerse mutuamente. Está muy buena la canción, digamos, es un código, digamos, pero abrir un poco la frontera de lo que es de lo que se comprende por canción. Creo que el rap también es canción, solo que no está englobado dentro de ese concepto, entonces está bueno nutrirse de eso. Claro, iba a mencionar más o menos lo mismo, el aprendizaje de la forma de poder amalgamar bien las cosas, creo que fue lo más, o por lo menos con lo que yo me quedo, más allá de las canciones en sí mismas. No sé si vos estás de acuerdo con lo que dice acá el compañero, o si lo ves de esa forma. No. Justo cuando estaba diciendo algo se cortó, dijo yo lo que pienso es, y se cortó. Pero supongo que... No, es que en realidad no estaba pensando nada, por eso, no fue que se cortó. Claro, en realidad no dijiste nada. No, supongo que habrá sido... Estaré de acuerdo probablemente porque hicimos un buen trabajo en conjunto. No, bueno, una buena dupla. Se notó. ¿Cómo? Se notó, digo, esta dupla en las canciones, lo bueno de esta dupla. Sí, hubo una buena conexión porque lo primero fue una canción de él que yo aporté algo y después una mía que él aportó, así que fue bastante nutritivo el asunto. Así que no, la verdad que fue muy bueno y dentro de poco vamos a estar tocando de vuelta. Ajá. ¿No? El 5 de septiembre, si no me equivoco. El viernes 5 de septiembre. ¿En dónde? En el marco de Maravillosa Música. Sí. A las 3 de la tarde aproximadamente, en 50 entre 1 y 115. Bien. O sea, y vamos a estar con Julio. A full. Sí. Primero vamos a estar el viernes, lo vamos a ir a ver. A Celaví. Sí, claramente. Con Pequeña Orquesta de Trovadores. Primera fila tenemos. ¿A qué hora arranca, Juli, más o menos? Esto, 21 horas puerta, 22 horas arranca el espectáculo. Puntualísimo. Puntualísimo. Recomiendo, fuera de broma, es poco ético, es decir, recomiendo. ¿Cómo uno puede vender su propia fecha, no? Es complicado. Sí, pero puede. Está muy buena la banda, Pequeña Orquesta de Trovadores. Es una propuesta bastante como, yo diría como más sutil, porque si bien son muchos músicos, es una instrumentación, digamos, que es todo muy muy pequeño en un poco. Estoy siendo medio redundante, pero es medio así, como que sí. Si fueran todas canciones metidas en una cajita de música, como súper tranquilo que tocan y está bueno. Para el que le guste la canción lo va a disfrutar, porque están bastante, digamos, es como, está cuidada la canción, digamos, está todo puesto en función de la canción, entonces está muy bueno. Buenísimo. Bueno, así que este viernes seguramente nos estaremos dando una vuelta por ahí por Set Lavi, Juli. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Adiós. Saludos, adiós. Joaquín, y saludos para Bolú. Chau, chau. Nos vemos. Así pasaba Julián Oroz, que nos adelantaba esta linda fecha este viernes ahí en Set La Vía a partir de las 10 de la noche. ¿Habrá que pegarse una vueltita? Seguramente, sí, seguramente estaremos ahí. Escuchamos un poquito lo que va a sonar este viernes, enseguida seguimos. Abrime las ventanas, abrime las ventanas, que quiero salir. Ventajas, contame las ventajas que quiero seguir. Importante, que nada es tan importante, tante, seguir. Si todo lo que te cuento empieza con había una vez. Y si una vez no había nada o había tres, esta es la historia de una chica que viajaba de acá para allá en la línea, porque tiene olor a abuela y es todo de madera. Plaza del centro caminando la vio, del subte salió con un pañuelo gordo, mordió la esquina y el viento del pañuelo le revolvió. Ay, qué garrón, pero igual sin pañuelo. acercó. Cuando ella de su mano le habló, y él pensó que estaba loca, pero después de una hora lo convenció de que él tenía un mono con monedas en el pantalón para comprar caramelos de limón. Ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas te acuden a los ojos. Vuelve a escucharnos. Reviví el programa en zfantástico.wix.com. Seguimos transitando Z Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3. Y como comentábamos hace un ratito, este fin de semana, esta semana y hasta el 31 de agosto, más precisamente, se va a estar desarrollando, se estará desarrollando un nuevo Festival de Arte Joven 2014, pero para eso estamos en comunicación con Alejandro Soto. Alejandro, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, ¿me escuchas bien? Yo le escucho un poquito bajo. Sí, ahí te escuchamos bien. A ver si vos nos podés escuchar un poquito mejor. Vamos a igual ver. Lo escucho, no hay problema. Joya. Bueno, Alejandro, contanos un poquito cómo viene este nuevo encuentro de Arte Joven, este festival que reúne a artistas, músicos, fotógrafos y variedades de artistas que van a estar presentándose en este encuentro. Sí, Sí, como bien decís, bueno, es una nueva edición del Festival Arte Joven, que bueno, se trata de una plataforma de promoción y para mostrar todo lo que sucede año a año en términos productivos, culturales, artísticos, emergente, ¿no?, de la ciudad de La Plata, pero también incorporando año a año diferentes expresiones urbanas, más allá del arte urbano, con lo que es, por ejemplo, los deportes alternativos, sí, los deportes extremos, como se le dice también. Y este año con la novedad del evento, que no es solamente un fin de semana, sino que hacemos acciones previas para descentralizar un poco en diferentes puntos de la ciudad lo que es la gran producción cultural, juvenil, artística de la ciudad, con el tradicional cierre en el pasaje Ardo Rocha durante el 30 y el 31. Claro. Bueno, y esto se inauguró ayer, ¿verdad? El viernes. El viernes arrancamos en el Planetario, sí, donde bueno, la gente, hoy te decía que es una gran plataforma de promoción, pero no solamente de artistas individuales, sino que también es una plataforma en la que nosotros convocamos a colectivos artísticos. Y uno de esos colectivos es bueno, el Circo Eléctrico, que ellos dieron inicio con una intervención especial que hicieron dentro del Planetario, un show audiovisual realmente increíble usando toda la pantalla del Domo del Planetario, que es de última tecnología, última generación. Hicieron allí una performance y dando inicio a la Semana de Arte Joven, y ayer continuamos en Pura Vida realizando una charla que tenía como nombre Estrategias para el Desarrollo de tu Banda, y nos parecía más que emblemático hacerlo nada más y nada menos que en Pura Vida, ¿no? Claro. Bueno, y ahora, digamos, de acá en adelante, ¿cuáles son los encuentros? ¿Cómo está programado este festival? Y mira, el domingo también teníamos una actividad, este domingo que pasó en el bosque con Longboard, que la tuvimos que suspender, en realidad posponerla para más adelante por unas cuestiones climáticas, pero bueno, ya mañana continuamos la actividad con el área de arte urbano, donde vamos a hacer un mural de gran tamaño en el edificio Diagonales, que queda ahí en la esquina de Diagonal 80 y Diagonal 77, un mural en vivo a través del proyecto que se llama 100 Meatballs. Sí. Case y Amy Mariani van a estar desarrollando un mural de gran tamaño. Después, esto a partir de las 14. Y el viernes, en Meridiano Quinto, junto con la gente de GCG Urban Connection, vamos a estar desarrollando un encuentro de anime, cómics, gamer, cosplayer, en todo lo que es el playón de Vieja Estación, ahí en 17 y 71, a partir de las 16 horas. Y ya después el gran cierre del festival acá el 30 y el 31, en el pasaje Ardo Rocha. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuáles fueron las novedades, las sorpresas, un poco las sorpresas, ¿no?, de este festival de este año, con las que se encontraron? Y en realidad, primero la gran sorpresa del festival es que la descentralización, esto es sí, algo que el año sí, pasado no lo pudimos hacer, pero este año sí, porque bueno, hay tantos colectivos, tantos grupos, tantos artistas, tanta producción para mostrar, que dos días realmente quedamos muy cortos. Sí. Entonces, bueno, eso es abrumador realmente, la cantidad de producción cultural y artística que hay en la ciudad. Entonces nos parecía interesante descentralizarlo y hacer acciones previas. Eso te diría que fue la primera gran sorpresa a la hora de encontrarnos este año, ya desde el principio de año, con gente que quería participar, que no trajo propuestas, no trajo proyectos, y bueno, tratamos de darle una línea y nos pareció que cada punto donde vamos a desarrollar estas acciones previas es un lugar específico, particular, y bueno, Pura Vida ya haber podido meter en el circuito del Festival Arte Joven a Pura Vida, al Planetario, a 17 y 71, nos parecen lugares más que emblemáticos, ¿no? Sí. Pero después, este año, si bien cambiamos un poco el contenido, el festival se va a desarrollar en lo que es su cierre, con tres grandes áreas, que son las tres columnas del evento, que son las artes visuales, música y deportes alternativos. Buenísimo. Así que se viene un festival más que movidito, sobre todo esto, ¿no? La cuestión de un poco la descentralización, pero también esta red tejida, ¿no?, acá en la ciudad de La Plata, uniendo las diagonales en los diferentes lugares que se mueven continuamente, me parece, ¿no? Para apostando a la cultura artística de acá. Totalmente. Yo el fin de semana leí un artículo que salió en el diario La Nación, sí. Que hablaba justamente de toda esta constante producción que hay en la ciudad. Y yo creo que un poco el festival aporta eso, y no solamente que aporta, sino que yo lo veo como una celebración de lo que es la ciudad de La Plata en términos culturales, artísticos, en términos juveniles también, la gran movida que tenemos acá, y el hecho de que podamos conformar una grilla de bandas, de artistas visuales, que prácticamente no se repiten con las ediciones anteriores, da cuenta un poco también de toda esa gran producción que tenemos acá, ¿no? Claramente, sí, sí, claramente. Así que, bueno, Alejandro, te saludamos desde acá, desde Zeta Fantástico. Bueno, felicitaciones a vos y a toda la gente que está ahí laburando para que este festival sea posible, que supongo que deben estar laburando durante todo el año. Así que, bueno, felicitaciones una vez más. Bueno, dale, muchas gracias. Los esperamos en estas diferentes acciones previas que tenemos previstas de acá hasta el fin de semana, y el fin de semana a partir de las 16 ya abrimos las puertas, sábado y domingo, todo absolutamente entrada libre y gratuita. Se van a encontrar, más allá de con estas áreas que yo te mencioné, con algunas sorpresas más que seguramente le van a gustar al público en general. Y los esperamos, y gracias a ustedes por siempre estar difundiendo todo lo que pasa acá en la Ciudad de La Plata en términos culturales. Está buenísimo que continúen con Zeta Fantástico haciendo esto. Buenísimo, Alejandro, muchas gracias, y bueno, suerte, y ahí nos estaremos cruzando. Bueno, chao, hasta luego, buenas tardes. Así pasaba Alejandro Soto, que nos estaba contando un poquito el panorama que se viene para este Arte Joven 2014, este festival que reúne a músicos, artistas, fotógrafos, diferentes deportes extremos en un gigantesco y hermoso festival. Adelantándonos a lo que va a ser este domingo 31 de agosto en el marco de este encuentro, vamos a escuchar a La Teoría del Caos y enseguida seguimos. Zeta Fantástico. Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Después de todo, ella era feliz. Después de todo,

metiéndonos en lo que va a ser específicamente la presentación de las bandas, la parte musical de este arte joven. Este sábado 30 de agosto arranca todo más o menos a las 5:30 de la tarde, de la mano de Muerte del Tío Cosa, esta banda de estos muchachitos juveniles que están dando que hablar. Va a estar tocando la gente de Pelo Punk, Lynx, Face Cream, los chicos de Portugal, la hermandad de Uva, y cierra Toto Tomás. Esto es el sábado 30 de agosto, y el domingo 31 de agosto arranca también a partir de las 17:30 horas, donde va a estar tocando la gente de Ave Tierra, Bautista Viajando, los muchachos de Laika Perra Rusa, Rus, Limbo Junior, La Teoría del Caos, y va a estar cerrando este encuentro la gente de Hojas Secas. Esto es el domingo 31 de agosto en el marco del Arte Joven. Esto es en el pasaje Dardo Rocha, así que toda la información la pueden buscar específicamente en Facebook. Ya estamos llegando al cierre del programa del día de hoy. De a poco nos vamos despidiendo. Ya llega la gente de 17 escalones. El informativo cultural de Radio Nauta. Anda gente circulando acá en los estudios desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así que nosotros saludamos a toda la gente que estuvo del otro lado acompañándonos. Ahora sí, nos despedimos como cada tarde, de la mano de la gente de Ático Fantástico. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, como cada miércoles a las 5 de la tarde, acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Fue siempre fantástico, extraño modelo. Templamos el fuego. Siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego, es catártico. Es fantástico, todo lo tuyo es bueno. Tu aroma es veneno. Fantástico, estilado modelo, contemplamos.